¿Vamos a orar, hermano? Sí. Porque si conseguimos un poco de vinagre y nos lavamos en toda la parte donde hay hueso, vamos a poder sacarnos todo en los escarabajos que nos pican en la noche. Hermano, ¿puedo hacer una consulta? Hasta cuá. Es desde acá donde yo orino, no tiene hueso. ¿Puedo pasar el vinagre ahí? No, es donde hay hueso. Solo donde hay la hueso. Ah, perfecto. El Señor esté con bototos. Y con abrigo. Orinemos. El poto paremos. Se caminan a hablar. Nadie venir. Hermana Daniela está acá, en el computador, en la página de nosotros, y está orando también por todos los cuyi que hoy murieron en el sol. Ataca. Hoy vamos a llamar a la persona de apellido La Morales. La Morales, a toda La Morales. Nos vamos a pasear por La Pintana, La Ñuñoa, el Santiago, La Quinta, La Normala, la Estación Central, y todos juntitos vamos a establecer la contacto, la necesaria, para poder estar junto a usted. Hermano Braulio, sí. Cuénteme, hermano Cash. He recolectado ya 3 Mercedes-Benz para salir de gira. Aló. Aló, buena la tarde. ¿Es posible hablar con la hermana Ada Morales? ¿Parte de quién? Del hermano Braulio La Valenzuela, aquí del Distrito 14, de la Junta de Vecinos, de parte de la Municipalidad de La Pintana. Ya dígame. Me. Mire, ¿cómo está, hermana Ada? Bienvenida. Estos aplausos de bienvenida son porque queremos preguntarle cómo anda la salud, cómo está en la enfermedad, el corazón, cómo está la familia, el trabajo, el corazón, cómo anda, hermana Ada, el orto, cómo está. Bien. Qué bueno. Mire, este es un programa que ha instaurado la Junta de Vecinos conjuntamente con la Municipalidad para llevar la palabra a los hogares, porque sabemos que en invierno la gente con frío no sale a la iglesia. No va mucho. Acuesta mucho orar. Pues de la fe. ¿Cómo está la fe en su hogar? Cuéntenos, ¿cómo bien, lo hace usted? Vamos a misa todos los domingos. Oh, van a misa todos los domingos. ¿Quién compone su familia, hermana Ada? ¿Tiene hijos, abuelito? ¿Por quién hay que pedir? Dos hijos y un marido. Dos hijos y su marido. Muy bien. Marido la trabaja, los hijos estudian, ¿no? Sí. Qué bueno. ¿Y usted es la dueña de la casita? Sí. La que está ahí poniendo fuerte el hombro para que todo esté la ordenado. Sí. Ok. ¿Cómo se llama la hermana? La hermana Ada Morales. Hermana Ada. De aquí de los flamencos, ¿no? Sí. Hay esta semana, la semana de Quasimodo. Sí. Y este fin de semana usted, por gracia y obra del Espíritu Santo, tiene que ir a la iglesia con chapulina o con calcetina y así andar a pie pelado antes por el barro. Claro, yeah. Por la semana de Quasimodo. Ya. Yeah. Si además quiere pedir algo, nos dice ahora y nosotros vamos a hacer una oración por usted. Cuéntenos por quién quiere que pidamos, hermana, que anda un poco flaco en la familia. Por mi mamá, que se llama Ada Chamorro. ¿Cómo se llama ella? Ada Chamorro. Ada Chamorro, y ella, cuéntenos, ¿cuál es la enfermedad que tiene? Una artrosis, no puede caminar. Artrosis. ¿Le quedaron las patas delicadas? Sí. Ok. Oh, qué terrible. Mire, eso se sana con mucha oración. Sí, vamos a hacer una oración. Usted va a repetir después del hermano Mojone. Y vamos... ¿Hay que saludar al hermano? Sí, vamos a saludarla y vamos a hacer esta oración por su mamita, la hermana también, Ada, su mamá, ¿no? Perfecto. Sí. Ok, que tiene artrosis y quedó jugando el cachipul. Vamos. Vamos. Hermano. Vamos pues, hermano Mojone. Tiene mucho el estómago. Sí, vamos con la oración. Y dice, Te he prometido. Vamos repitiendo, hermana Ada. Te he prometido. ¿Qué te dio olvidar? ¿Qué te dio olvidar? Vamos repitiendo, hermana, por favor. Hermana. Hermana Ada. Se puso nerviosa. Bueno, a ver candelabros. Si la mamá no se sana de la artrosis, vamos a esperar que gane todos los campeonatos de cachipún que pueda tener. Hasta la próxima, hermana. Aleluya. Muy bien. Aleluya. Aleluya. Okay, chao. Hasta luego.